enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Viva feliz la segunda mitad de su vida. Carta de un anciano a sus visitantes. En forma de carta de un supuesto enfermo terminal, presento a la consideración de los visitantes y a quienes cuidan de los ancianos y enfermos algunas recomendaciones prácticas para prestarles un servicio efectivo cuando los visiten. Se dirige así, muy querido o querida visitante. Voy a cumplir 80 años. Estoy bastante enfermo y me han diagnosticado un cáncer en el páncreas. Estoy listo para ir a encontrarme con Dios cuando Él así lo disponga. Antes de partir, quiero agradecer a tantas personas buenas que me han visitado a lo largo de mi enfermedad. Quiero decirles a todos que soy una persona agradecida. Me han dado bellas oportunidades para comunicarme y dialogar acerca de mi familia, los acontecimientos del día, lo que pasa en el mundo. Esas visitas me han conservado el ánimo, porque he recibido personas amables, discretas y educadas que saben mantener paciencia, manifestar empatía y, sobre todo, amor. Aprecio de verdad todo el cariño que me demuestran tantas personas de mi familia, de mis amigos, de mis médicos y enfermeras, de sacerdotes y religiosas que velan por mi salud y de tantas otras personas de mi misma edad que me muestran cariño y aprecio. Es tan aliviador experimentar que uno no está completamente solo. Que Dios se los pague. Ese aprecio y cariño me impulsan a dirigir esta sincera carta abierta a todas las personas que me visiten a mí y a otros ancianitos o enfermos. Quiero decirles qué espero yo y qué creo que desean otros ancianos y enfermos entre las personas que nos visitan. Estoy seguro de que comprenderán y apreciarán mi sinceridad. Muy bienvenidos. Sus visitas me traen luz y alegría en medio de mis sufrimientos. Su amable compañía ha iluminado muchos ratos de soledad. Déjenme repetirlo. Cuando me quieran visitar, quiero que sepan de antemano que van a ser muy bien acogidos, porque me traen un granito de felicidad y un rayito de luz y esperanza. Serán muy bienvenidos. Respeto. Parece que sobra esta recomendación, pero me atrevo a expresarla con franqueza. Ante todo, les ruego a mis visitantes tener muy presente que a pesar de mi ancianidad, o precisamente por ella, necesito sentirme como verdadera persona humana que merece y espera el respeto de todos, familiares, amigos, médicos y enfermeras, viejos, jóvenes o niños. No soy solamente un cuerpo feo, traqueteado, desvencijado y arrugado. Soy un ser humano, imagen de Dios y adoptado por Él mismo como hijo predilecto el día de mi bautismo. Empatía. No soy un psicólogo, pero sí he oído hablar y he leído algo sobre la cualidad de la empatía. Dicen los especialistas que la empatía consiste en ponerse en el lugar del otro. Cuando visiten a un anciano, después del respeto, denle muestras de empatía. Hablo por mi experiencia personal, pero creo comprender lo que sienten otros ancianos y enfermos. En nuestro caso, la empatía será la habilidad para comprender la situación, las necesidades, los dolores, las motivaciones y sobre todo los sentimientos de nosotros, las personas enfermas. Es ver el mundo desde el punto de vista nuestro. Es sentir y obrar de acuerdo con el proverbio chino que dice: nadie puede comprender al otro hasta cuando ha caminado 5 kilómetros con los zapatos del otro. El que ha hecho esto sabe por experiencia dónde le asientan al otro los zapatos y dónde le duelen los callos. Aunque nuestros visitantes sean mucho más jóvenes, esfuércense por imaginar cómo quisieran ser tratados cuando lleguen a viejos o a enfermos, y traten de llevarlo a la práctica con los que ya llegamos a la ancianidad o los que estamos enfermos. Me permiten recordarles una frase de nuestro Señor que describe como nadie lo que es la práctica de la empatía. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Proseguimos con la carta de un enfermo a sus visitantes. Levanten nuestra autoestima. No nos hagan sentir poco valiosos, ni mucho menos inútiles, despreciables o estorbosos. Procuren no mostrar repugnancia ante los efectos de la ancianidad o de la enfermedad. Es verdad que nuestro organismo ha ido decayendo con los años. Somos los primeros en reconocerlo, en sentirlo y en dolernos por ello. Comprendemos que la gente más joven experimente cierto temor o aún repugnancia ante la piel arrugada o manchada, o la vista de las canas. Es natural también que experimenten cierta impaciencia por nuestro caminar lento y vacilante, o por la dificultad para hablar, la dureza de nuestros oídos y la vista obtusa. Pero por favor, ayúdenos a levantar la autoestima con actitudes y palabras que infundan optimismo, esperanza, alegría. Tanto necesitamos de todo eso y ustedes nos lo pueden brindar. Sin prisas, Ojalá me anuncien oportunamente su visita. Gozaré anticipadamente con la esperanza de ver caras amigas y estaré preparado para recibir a personas tan gratas. Y si alguna vez no me siento en disposición de recibir una visita, podré decirlo con toda sencillez y sinceridad. Me gusta cuando me visitan sin prisas. No vengan a verme a toda carrera. A muchas personas mayores, una conversación apresurada nos perturba y nos deja desconcertadas, inquieta, abatida. Nos causa a veces la impresión de que no merecemos que se gaste el tiempo con nosotras. Nos agrada y consuela que todas las visitas sean oportunas, cariñosas y tranquilas. Pero visitas discretas. Tomarse tiempo no quiere decir que los visitantes deban quedarse con el anciano o con el enfermo indefinidamente y prolongar la visita inconsideradamente. Ustedes son personas delicadas que sabrán prestar atención a ciertos signos involuntarios de cansancio, de dolor o de fatiga que todos los ancianos experimentamos a ratos, sobre todo cuando falla la salud. Visitas prudentes. No olviden nunca que un enfermo está enfermo y que una persona anciana es anciana. Es posible que durante la visita cualquier anciano o yo mismo experimentemos las molestias propias de nuestra edad o algún dolor o los achaques de la enfermedad y que estemos esperando con urgencia a que la visita se marche para llamar a quienes nos cuidan o aún para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas personales. La visita es muy agradable, pero también a ratos necesitamos privacidad. Detalles agradables. Las personas consideradas caen en la cuenta de ciertos detalles pequeños que agradan por su delicadeza. A mí me han traído mucha alegría unas flores, una tarjeta, un par de frutas o una chocolatina, especialmente en ciertas fechas como cumpleaños, aniversarios, recuperación de una cirugía, etc. Estos son detalles muy agradables, pero eviten, por favor, los detalles fastidiosos. Eviten algunas pequeñeces que molestan a la persona anciana o enferma. ¿Me permites poner algunos ejemplos? Si estoy acostado, no me agrada que un extraño se siente en mi cama. Tampoco que dé golpes en ella o me la mueva, porque la cama es mi propiedad y debe ser respetada. Tengan en cuenta que un anciano o enfermo no puede cambiar fácilmente de lugar y algunas veces ni siquiera de postura. Cuando uno está enfermo, nota esas pequeñeces que a las personas sanas les pasan desapercibidas. En verdad que muchos ancianos nos dejamos a veces llevar por la impaciencia. Yo he sido algunas veces impaciente, pero ojalá no me dieran ocasiones de disgusto, sino que la visita fuera siempre confortante y animadora. Ya son tantas las otras cosas que tenemos que aguantar por la edad avanzada o cuando estamos enfermos. No nos muestren conmiseración ni lástima, sino esperanza y alegría. Ustedes, queridos y queridas amigos y amigas, son personas comprensivas, pacientes y caritativas. Por eso vienen a vernos y hablar con nosotros los abuelos. Actúen con naturalidad. A muchas personas de edad no nos gusta que entren en nuestra casa o habitación de manera sigilosa y con semblante compasivo, ni que nos estrechen la mano con afectada cordialidad, ni que nos hablen con voz lastimera. No insistan demasiado en la edad avanzada ni en la enfermedad. No nos hagan sentir más viejos de lo que somos. Tengan paciencia con nuestros achaques y quejas. Así prosigue la carta de un anciano o de un enfermo a sus visitantes. Alegría y esperanza. Me agrada también que me hablen de asuntos positivos y alegres. Y me atrevo a creer que a los demás ancianos también. Por eso hablo en plural. Nos interesa saber de otras personas de la familia, de nuestros hijos y nietos, de su crecimiento, de sus triunfos, de sus progresos. Nos gusta oír noticias de la patria, del mundo, de otros lugares. Nos alegra que nos cuenten historias y cuentos, que nos hagan recordar otros tiempos, cuando éramos personas más importantes y nuestra salud era mejor. No nos excluyan del mundo de las vivientes, de los jóvenes, de los sanos, ni del trato con los demás, ni de sus triunfos. Es posible que algunos visitantes no se atrevan a hablarnos de estas cosas por temor a herir nuestra responsabilidad. Pero cuando nadie nos habla de personas jóvenes y alentadas, indirectamente nos hacen sentir como habitantes de otro planeta, casi como desterrados que esperan solamente morir. ¿No les parece? ¿Me entienden lo que quiero decir? Nos gusta escuchar y ser escuchados. Además de escuchar a nuestros visitantes, también nos escucha mucho y necesitamos que alguien nos oiga y nos escuche. Ustedes saben que los ancianos nos sentimos a veces muy solos. Los hijos ya se han ido y los nietos vienen pocas veces. Muchos amigos y compañeros de edad han ido muriendo. El retiro del trabajo también nos alejó de muchos colegas y amigos. Algunas personas adultas y jóvenes nos dan señales de cansancio y aburrimiento ante los temas que nos interesan a nosotros. Necesitamos desesperadamente ser escuchados, especialmente cuando nos sentimos tristes, deprimidos, impacientes, amargados, solos, desanimados, sin esperanza. La verdadera escucha supone no solo el oír el sonido de las palabras, sino prestar atención sobre todo a nuestros afectos y sentimientos y emociones, concentrarse no solo en los sonidos verbales, sino en nuestra mirada, gestos, movimientos de manos y brazos, la postura del cuerpo, los ademanes, la respiración, las sonrisas y sobre todo las lágrimas. Y háblenme de Dios. Tal vez a otros ancianos no les agrada el tema de Dios, pero para mí es lo más consolador que puedo recibir de un visitante que me habla de mi Padre Dios, de mi hermano Jesucristo y de la Virgen María, en quien tengo una inmensa confianza. Me consuela saber que otras personas están orando por mí, por mi bienestar, por mis necesidades. He recibido más de una vez la visita de algún sacerdote y de unas santas y admirables religiosas que han llenado mi alma de consuelo, de fortaleza y de paz. Gracias a todos ellos. Y finalmente te pido sinceridad. Es la última petición. A mí me gusta que me digan la verdad y no me engañen como a un niño. Conmigo eviten todo fingimiento y las palabras vacías para crearme falsas esperanzas. Creo que no tiene sentido decirle a un anciano como yo que me estoy muriendo de un cáncer en el páncreas mentiras como estas. Tienes un aspecto maravilloso, inmejorable. Estás tan fuerte como a tus 20 años. Tu salud va mejor cada día. Cada vez que te visito te encuentro más joven y más buen mozo. ¿No sería mejor un abrazo o un gesto cariñoso que sin mentir nos haga sentir acogidos y comprendidos? Quiero enfrentar con el rostro elevado el ocaso de mi vida. Comprendo que en este aspecto hay que ser muy prudente y jamás tronchar la esperanza que todos los ancianos o enfermos guardamos de recobrar o mejorar la salud y de vivir todavía algún tiempo. Respeto otros pareceres, pero si yo o algún otro enfermo grave te lo pide, dime la verdad sobre mi estado de salud. Cuando sabemos y sentimos la gravedad de nuestra enfermedad y estamos convencidos de que el fin está cerca y nos consideramos capaces y deseosos de hablar francamente, también esperamos que nuestros familiares y amigos se muestren valientes para enfrentar la realidad. Como yo estoy enfermo de verdad, quiero recibir las ayudas religiosas a que tengo derecho y que tanta fortaleza y consuelo pueden brindarme. Quiero que un sacerdote me visite para poderme reconciliar con Dios, y quiero recibir la Sagrada Comunión y la unción de los enfermos. Supongo que muchos otros ancianos también quisieran expresar un deseo semejante. Muchas gracias por haberme escuchado con bondad, con empatía, con comprensión y sobre todo con amor. Tu amigo NN, enfermo de cáncer. Para terminar esta reflexión, te invito, estimado radioescucha, a recitar conmigo en tu corazón la plegaria de una persona mayor. Señor, haz que asuma la vejez con dignidad y alegría y lleve las canas como blasón y no como estigma de los años vividos. No tengo ya la temeridad de la juventud ni la arrogancia de la edad adulta, pero sí la magnanimidad que da la vejez. Aún me estremecen los niños. Una flor, o un verso, los paisajes y la grandeza del hombre. Y como las aves, mi espíritu vuela por los cielos y se regocija con la belleza de la creación entera. Ahora, Señor, todavía hago cosas bellas. Amo, canto, danzo, río, juego y trabajo, más lentamente, pero con más alegría que antes. Y así gozo de mi cuerpo, mi espíritu y mi mundo, sin que la nostalgia de las huellas que han quedado en el camino, ni la incertidumbre de los pasos que faltan para terminar la jornada. No hay, pues, razón para que se me compadezca, ni para dolerme de los demás ni de mí mismo. Aún me siento activo, útil, productivo y participativo. Pero si mi salud se deteriora, no permitas, Señor, que el Estado, la sociedad y la familia me marginen y abandonen, sino que me presten una atención debida. Desde la cima de los años viejos, contemplo maravillado el prodigio de ver, como hermosamente dice el poeta, a los hijos ascender gozosos a la vida, asidos de la mano de sus padres, sin que me entristezca ya ver a los padres bajar a la tumba deslizando sus manos frías de las tibias manos de sus hijos. Gracias, Señor, por darme la luz suficiente para poder apreciar que los hombres nacen, crecen, florecen, fructifican y su semilla queda en tierra perpetuando la chispa de la vida por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Juan Manuel Tejada. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.